Sigamos aquí en la búsqueda con un programa especial, 2 horas, estamos empezando la segunda hora de programa, un montón de gente, músicas, invitados. Ramiro, vos que sos productor de radio y televisión, ¿se puede comer mientras uno hace radio? Sí. No, me tenés que poder. Sí. Sí, se puede. No sé cómo has aprobado las materias ahí, pero supongo que hay un país generoso bancándote. Sí. Será muy generoso. Sí, muy generoso, sí. No me enojé. Sí, bueno. Seguimos con la música aquí en La Búsqueda. Enseguida vamos a estar tratando sobre algunos de los temas más vinculados con ciencia. Nos visitan nuevamente por tercera vez La Truca, ¿sí? Integrado por Fernanda Rivero en la voz, Emiliano Rivero guitarra, Alcides Halcón guitarra, que ya va a estar con nosotros, Nahuel Rivero en percusión, Tony Funes en contrabajo, hoy es pero La Truca recargada, y Federico Bordigoni en armónica. Hola, Fernanda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Así que se viene de Romance de Barrio. Romance de Barrio con letra de Homero Manzi y música de Aníbal Troilo. Cuando ustedes quieran. Bueno. Cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tono de horror. Culpa que debimos sufrir vos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó. Como a mí, sin mirarte en el rencor del adiós, castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Conozca la Agenda Cultural de San Luis en www.sanluis24.com.ar. La Agenda Cultural de San Luis. La escena es como la frase. Estructuralmente, nada obliga a detenerla. Ninguna coacción interna la agota, puesto que, como en la frase, una vez dado el núcleo, el hecho de la decisión, las expansiones son infinitamente renovables. Solo puede interrumpir la escena alguna circunstancia exterior a su estructura. La fatiga de las dos partes, la fatiga de uno solo no bastaría, la llegada de un extraño, o incluso la sustitución brusca de la agresión por el deseo. A reserva de aprovechar esos accidentes, ningún compañero tiene el poder de cortar una escena. ¿De qué medios podría disponer yo? ¿El silencio? No haría más que avivar la voluntad de la escena, pues soy llevado a responder para enjuagar, para suavizar. ¿El razonamiento? Nadie es de un metal tan puro que deje al otro sin voz. ¿El análisis de la propia escena? Pasar de la escena a la meta escena no es nunca sino abrir una escena. La voz de Valeria Furgiele, que nuevamente y por última vez en este año hace una escena. Hola, Valeria. Hola, buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación, la última del año, y que está brillante. Siempre gracias a vos. Decime, ¿por qué no le repetís a nuestros oyentes? O al menos, no sé, yo quiero escucharlo. Cuando a nosotros dos. Sí. ¿Vos también? A mí también. O le estoy aquí. ¿Por qué hacer una escena? Cuando propusiste que la columna se iba a llamar Hacer una escena. Hacer una escena era poner en común, generar un diálogo, y principalmente era intentar crear una circularidad en la palabra. También, de alguna manera, reflexionar acerca de lo que significaba esto, hacer una escena, poner en común ciertos conocimientos que no quedaran solo en la mano de alguien o en el poder de alguien. Cuando hablamos esto de generar una escena, hacer una escena, razonar una escena, reflexionar sobre ella, es abrir nuevamente hacia otros diálogos, hacia otras aperturas. Pensando alrededor de por qué se fueron dando o por qué se fueron eligiendo estos temas para poner en común y en diálogo, intenté como encontrar un hilo conductor que los fuera guiando, ¿no? Y quiero decir, todos estos temas que fuimos trabajando, desde el heteropatriarcado, el sexismo, el arte, la política, el género, la modernidad y las dos modernidades que planteamos, la historia de estos artistas, la militancia, la lucha social, la literatura como función social. Quiero decir, bueno, en el fondo, ¿qué es lo que se quiso estar poniendo en común con todo esto? Y de alguna manera es plantear, a través de todos estos temas, la utopía y los deseos. A ver. ¿Y por qué la utopía y los deseos y a través de quién, quizás? Bueno, uno de los filósofos que más me atraen y más me gustan es Ernest Bloch, ¿no? Ernest Bloch planteaba la cuestión de la utopía concreta, y es una utopía diferente al utopismo de este no lugar o este lugar para llegar a la felicidad que finalmente no existe. Él planteaba la utopía concreta, que es una función que se hace cargo del espacio histórico en el que se vive, cuáles son las acciones que se deben modificar y cómo el hombre debe activar para realizar esto. Y que está también vinculado, digamos, con todas estas luchas, digamos, porque es la modificación del status quo. Cuando hablábamos de la literatura que planteaba la opresión de determinados sujetos, cuando hablábamos de un Perlonger, cuando hablábamos de un Carpani a través de las pinturas o de una Tino Modotti, sí. Exactamente, estábamos planteando esto, qué es lo que se visibilizaba a través de estos otros discursos, que no es el discurso de la ciencia, pero que se está alimentando y que la misma ciencia se alimenta, es esto, la figura del sujeto opresor, pero no el sujeto oprimido como un ser sojuzgado, sino aquel que de alguna manera se hace cargo de ese contexto histórico que está viviendo y genera un cambio, propone un cambio. Tina Modotti, con sus fotografías, pretendía eso, esa visibilidad. Beauvoir y Sartre también, de alguna manera, era reivindicar la historia de la literatura, pero mostrando aquellas otras clases sociales que estaban completamente invisibilizadas en esa Francia de aquel entonces. Cuando la impresión que uno tiene, la impresión que uno tuvo cuando empezaba a leer, cuando empezaba a formar algunas ideas en la cabeza, era que los artistas, los literatos, los poetas, los pintores, eran personas entregadas a la creación como simple espacio de la recreación de un hobby que no tenía, estaban desprovistos de política. De hecho, nunca me planteé eso yo cuando era un niño o un adolescente. Es decir, ni siquiera mencionaba la palabra política. Es decir, pero desprovisto de toda entidad que los vinculara con el resto de la sociedad, sus iguales, las personas, sus colectivos. ¿Qué rol pensás que tienen o que ha tenido la misma literatura, el arte, que de alguna manera ha frivolizado o invisibilizado a este pensamiento profundo, esto que acabas de decir vos, este pensamiento profundo, estas ideas profundas y comprometidas de estos otros artistas? Creo que son como horizontes, ¿no? A ver. Horizontes de alguna manera que, de alguna manera, y acá volvemos a caer como en esta idea de las dos modernidades, ¿no? Por un lado esta modernidad racional, racionalista, o iluminista incluso, ¿no? Y esta modernidad artística que fue de alguna manera opacada, uh-huh, y que fue una modernidad que siempre estuvo denunciando constantemente a través del arte, de la literatura, de la pintura, de la escultura, esa opresión que se está dando. Y el peso que tuvo esta otra modernidad, que también, digamos, hizo uso de esta otra literatura que vos decís que es como la que se masifica, uh-huh, y finalmente, uh-huh, termina como cooptando a esta historia. Pero es justamente esto lo que se intenta o lo que se intentó rescatar en Hacer una Escena. Es como traer esta otra historia que estuvo siempre, constante, permanente, y estuvo alimentando todo lo anterior para generar reflexiones verdaderamente críticas. Digamos, hacerse cargo de eso que estaba sucediendo y que era dicho de alguna manera por otros discursos, y que era un una realidad que era invisibilizada por el discurso hegemónico. Siempre hay un discurso hegemónico que es el que se termina como imponiendo. Eso te iba a preguntar, porque esto no es una cuestión que involucre o atañe solamente a un país o una región. Digamos, ¿cómo se construye un discurso hegemónico a nivel global? Bueno, uno de los grandes discursos hegemónicos que tenemos y que de alguna manera fueron los que fuimos tocando cuando hablábamos de género, cuando hablábamos de las clases oprimidas, uh-huh, ¿no? Es el gran discurso hegemónico son los derechos humanos, digamos, que termina imponiéndose desde una visión o desde una cultura hegemónica occidental, desconociendo los valores de otras culturas. ¿Desde dónde podemos asumir que el sujeto tiene una dignidad humana? Actualmente, si uno lee, digamos, el artículo donde habla de 1948, uh-huh, la declaración, uh-huh, bueno, esa definición está ampliamente vinculada con una mirada occidental, hegemónica, que se impone. De alguna manera, ese universalismo termina siendo la medida a partir de la cual yo termino valorizando qué es la dignidad humana, cuáles son los derechos humanos. Pero, ¿qué pasa con aquellas otras culturas que no se reconocen? Una perlita, la Convención de los Derechos del Niño, sí, la declaración, reconoce a la niñez hasta los 18 años, uh-huh, ¿no? En algunas culturas el niño es hasta los 3 años. ¿Por convención es hasta los 18? No, claro, pero culturalmente es hasta los 3 años. Deja, uh-huh, de denominarse niño o niña a partir de los 3 años. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con esta lectura que tenemos que hacer de esas otras culturas? Bueno, y ahí está Buenaventura da Sousa, ¿no? Digamos, planteando una hermenéutica diferente, que de alguna manera retome esta idea, asumiendo que todas las culturas son incompletas y que no van a ser totalmente completas, pero sí de alguna manera generar como puntos en común donde podamos definir qué es la dignidad humana, no solamente a partir de lo que Occidente hegemónico se impone, sino a partir de lo que las diferentes culturas puedan lograr poner en común. Esto parece una obviedad, tal vez lo sea, pero cualquier pensamiento hegemónico es intrínsecamente dominante. Es decir, si yo puedo establecer qué es un niño, inmediatamente puedo regular qué hace un niño y qué hace un adulto, y hasta qué edad lo puede hacer. Pero eso se pone de contrapunto inmediatamente con nuestras concepciones de niñez. Por ejemplo, si un niño deja de ser niño a los 3 años, entonces a los 5 puede trabajar. Bueno, esa es la gran discusión, pero de alguna manera tenemos la legislación de la Ley de Protección Integral de la Niñez, uh-huh, que avala que a partir de los 16 años los chicos y las chicas puedan trabajar, regulados, y eso regulados, es actual. Regulados. Y es en nuestra ley, digamos, que de alguna manera puso y dejó de lado el paradigma del patronato, que era el que se había impuesto hasta hace poco, que ingresaba, uh-huh, como en una incongruencia con la convención. Pero retomando un poco el carril, la idea de plantear, y esto tiene que ver también con esta cuestión de los discursos hegemónicos, ¿desde qué lugar yo como sujeto puedo comenzar a pensar y a generar un cambio determinado? Y retomando a Ernest Bloch, lo que plantea Ernest Bloch es primero tomar conciencia de la realidad que se está viviendo. Uh-huh. Y las realidades y los discursos son históricos, ¿bien? Una vez que se puede generar esto, se puede generar un cambio, una propuesta concreta. Y esa propuesta concreta es la función utópica. Pero una función utópica que no es cómo debería ser, sino aquello que está siendo. Es decir, tomar a la realidad como un proceso permanente, en permanente cambio, pero donde el sujeto es el que debe generar esa praxis concreta con su realidad. Valeria, eso es un enorme trabajo para un individuo. ¿Por? ¿No es así? Estar permanentemente reflexionando, poniéndose en cuestión, en ese mismo estar haciendo todo el tiempo, tiene que estar viendo, midiendo, reflexionando, en un análisis permanente de recursividad. No parece que todos estemos dispuestos a hacer ese trabajo. Ese camino, ni siquiera sé si es un trabajo. Es que necesariamente lo hacemos, digamos, necesariamente. Aún así, cuando asumimos que aquello que estamos viviendo es lo que estamos viviendo y no queremos generar un cambio, sí generamos esa reflexión. Yo no quiero cambiar. Uh-huh. Pero bueno, ahí retomamos quizás a nuestro querido Sartre, ¿no? Cuando plantea el existencialismo, uh-huh. Uno eligiendo se está eligiendo. Se está eligiendo no elegir. Y bueno, de alguna manera es esto, también poner en cuestión al sujeto. Pero ¿por qué poner en cuestión al sujeto? ¿Por qué llevarlo a esa contracuerda de alguna manera? Porque lo que está en juego es su felicidad. Y la ética es fundamentalmente una respuesta hacia la felicidad. Pero una felicidad que también de alguna manera cuestiona mi felicidad o el modo en que yo entiendo la felicidad no es el modo en que vos uh-huh. la entendés. Uh-huh. Esto lo retoma Adela uh-huh. Cortina, ¿no? Uh-huh. Una filósofa. Y de ahí, bueno, nos vamos desplazando y, bueno, es poner en común qué es lo que cada uno de nosotros entiende por lo que es la felicidad, sin que yo pueda imponerte a vos y, si no, solamente aconsejarte o darte a partir de la experiencia. Pero retomando alguna idea que es como la principal, que todo esto tiene que estar en diálogo. Y uniéndolo con Ernest Bloch, el sujeto por sí mismo nunca va a llegar al bien y a la verdad en la individualidad, sino solamente a través de la intersubjetividad, es con el otro. Y de alguna manera esto es complejo de entender, pero bueno, voy a tomar las palabras de un escritor que se llama Mijael Ende, que es muy bello y que escribió literatura infantil, pero paradójicamente todo lo que escribe nada es infantil, quizás. Sencilla es. Muchas veces oigo decir que la verdad es sencilla. Eso es cierto, pero me temo únicamente que la gente lo interpreta mal. Ellos piensan que lo sencillo es sencillo de entender, pero no hay nada más difícil. Cuando invitamos a Valeria a participar del programa, no sabíamos muy bien en qué iba a terminar, pero es el final más interesante que ha habido en muchos eventos, muchos años de la búsqueda. Yo sé que esto no te gusta, es una situación incómoda, pero hay que recorrer estos caminos medio entrelazados que hay entre el arte, la filosofía, la literatura, la poesía y el conocimiento científico. Y no sé si puedo decir que he disfrutado tanto, digamos, de esos recorridos como los que vos has planteado acá. Realmente es muy interesante. Es muy interesante. Poniendo en juego, inclusive, en vivo, aunque uno por ahí no lo reconozca inmediatamente, poniendo en juego algunas ideas y preceptos y inclusive convicciones que uno tenía acerca de lo que entendía de todos estos temas que hemos tratado. Y ha sido precisamente, gracias a la palabra de Valeria, tu palabra, que hemos, muchos de nosotros, yo me incluyo primero, si se quiere, reconozco en primer lugar, muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia como vulgarmente se dice, transformadora, así que te agradecemos muchísimo. Realmente ha sido muy enriquecedor, muy enriquecedor. No, yo la verdad que quiero agradecer, digamos, por la invitación, porque en algún momento dijiste cuando me invitaste que habías tenido una corazonada cuando lo hiciste. Bueno, espero haber como satisfecho, digamos, alguna de las expectativas. Eso por un lado, Antonio. Dos, para mí ha sido un placer y también un desafío, porque todos estos conocimientos o todas estas ideas que he venido trayendo, intentando hilvanar en hacer una escena, también han puesto en juego de alguna manera como esa biblioteca y como ir intentar relacionar, buscar ideas y ponerlas en común. Y eso me ha brindado, bueno, esta agilidad, el placer de compartir el espacio. Y un agradecimiento especial a Olga Lucero, que fue la que más o menos me organizó las columnas de género. Maestra Olga. Sí. Yo le agradezco un montón. Y eso, muchísimas gracias por toda la libertad que me diste. Por favor, columnas. Gracias por haberte animado y por haber compartido todo lo que tenías para compartir. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Valeria Furgiele acaba de terminar la escena de hacer una escena. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Vuelve a compartir el estudio con nosotros Alejandro Fernández. Alejandro, ¿listo para el segundo tema? Así es, Antonio. Aquí estamos. Alejandro con Mi Razón, cuando vos quieras, Alejandro. Siempre. Alejandro Fernández estuvo en La Búsqueda. sanluis24.com.ar. Conozca las noticias del país y el mundo en www.sanluis24.com.ar. Seguimos en La Búsqueda, programa 484, último programa del año 2013, emisión especial de 2 horas, lleno de músicas y músicos, este estudio, empanadas. Hay vino, ¿no? ¿Queda vino todavía? Eduardo, ¿hay vino? Sí, sí, ha estado bien la producción. Bien, bien, bien ahí, me alegro que hayan pasado un buen momento, que estén pasando un buen momento. Están con nosotros nuevamente Eduardo Vergara, Yeka Ramos y Valentina Yoko, que van a interpretar tercer y último tema, con esto los despedimos. Así es. Tema sin nombre. Tema sin nombre. De Eduardo Vergara. Sí, gestado. Digamos. ¿Por qué hay que ponerle nombres a las cosas? Es muy difícil, Antonio, es una cosa que a mí me cuesta mucho. Último tango en París, ¿la vieron? Sí. Marlon Brando dice, nada de nombres. Claro, buen ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sí, sí, sí. Recomiendo Último tango en París, para aquellos que creen que el cine se inventó ahora, Último tango en París, Eduardo Vergara. Así es. Bueno, ahí está. Bautizamos la canción. ¿Quién cuenta? Usted cuenta. Todo en una pausa de la que no te puedes mover, cuando se te escurran las palabras entre los destellos del camino, debes comprender que en tu ser vive la razón que hay que mirar, y la verdad la entenderé cuando todo sea fuego vivo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Cautivos ven el cielo, me quedo flotando en la mitad, como si supiera que este juego pudiera moverse de lugar. Debes comprender que en tu ser vive la razón que hay ojos del cielo. Me quedo flotando en la mitad, como si supiera que este juego pudiera moverse de lugar. Debes comprender que en tu ser vive la razón que hay que mirar, y la verdad lo entenderé cuando todo sea fuego vivo. No, no, no. Que la trampa no se vuelva olvido. Estos episodios pasarán. Debes comprender que en tu ser vive la razón que hay que mirar, y la verdad la entenderé cuando todo sea fuego. No podemos parar con la música en este último programa de La Búsqueda, año 2013. Algo que ocurrió en La Búsqueda un tiempito atrás, bastante atrás, en los primeros programas, es la entrevista que le hiciéramos a Carlos Sarrazola. Es docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y profesor titular de la asignatura Introducción a los Estudios Indoamericanos. Es un antropólogo. Y su mayor objeto de estudio, principal objeto de estudio, ha tenido que ver con definir lo que es el etnocidio y el estudio de comunidades indígenas en Argentina. Nos pareció una de las entrevistas, uno de los aportes que hicieron nuestros entrevistados más interesantes de todo el año, por la profundidad, por la confesión, por el vínculo que tiene, el vínculo que pasa, supera y sobrepasa lo estrictamente científico y profesional que tiene con las comunidades con quienes trabaja, las comunidades mapuches ahora en el sur de Argentina. La entrevista, un fragmento, a Carlos Sarrazola. Tenemos la impresión que la realidad y el sentido que se le da a los indígenas está construido desde una cultura, desde los libros de textos, desde los medios. Por otro lado, ustedes, antropólogos, los sociólogos, en sus escritos, además de reflejar algunas de las penurias y atropellos que sufren estas comunidades y naciones, también hablan de sus tradiciones, de festividades, de vitalidad, como dice Page,

en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late y el cuero del parache bate con manos de chocolate. Ramiro, cierre del programa. Sí, se terminó. ¿Estás nervioso? Estoy realmente contento, no porque haya terminado, sino porque ha sido un gran año. Así, ¿empezamos con los agradecimientos? Sí, primero la torta. La Cora. La torta de la Cora. Gracias, sí. Cora, por tanta torta, tanto sabor. Se desarmó, era la preocupación, se desarmó un poco. ¿Cora se desarmó? Pero, ¿tengo que decirlo? Cora no sé si se desarmó, Cora, la torta por ahora. Pensé que para. Sí. Llegó Alcides el Negro. Llegó Alcides. Vamos. Quiere decir que el ahora último sí. tema lo hacemos completo. Pero me la truca, esto. La esto truca completo. Sí. ¿Puedo decir algo? Podés breve, decir. Tengo que ser re breve. Sí. Nosotros no sabemos qué pasa con la búsqueda en, digamos, el año que viene. No sabemos, pero tampoco es un motivo de preocupación, digamos, porque puede transmutar a otra cosa, puede acabarse, o puede seguir tal cual está hasta ahora. Yo quiero agradecer especialmente a tres personas. Una, Eduardo Olivares, el dueño de la radio, director de la radio, Alejandro Heredia y Facundo Insegna. Básicamente por una sola razón. No porque confiaron, qué sé yo, nos damos la mano, ¿cómo nos vamos a confiar? Es porque tienen pasión y no se encuentra pasión dando vuelta por ahí. Así que les estamos muy agradecidos porque una de las razones por las cuales hemos estado dando algunas vueltas en algunas radios es porque en algún momento se acabó la pasión. Y acá hace un tiempo que vemos pura pasión por la música, pura pasión por hacer las cosas en serio. Eso es lo que hemos podido transmitirnos mutuamente, así que desde la búsqueda le estamos muy agradecidos. Voy a, no sé si querés agregar algo, Ramiro, pero yo quiero listar una serie de unas. Sí, una no, serie yo de hago personas. Mis agradecimientos y sí. Después te dejo. No, agradecerte a vos, a Valeria y a Lale. Realmente ha sido un maravilloso año y que han abierto esta puerta del mundo maravilloso que es la radio. Dije dos veces maravilloso y sí. Eso te resta puntos. Eso en la me radio. Resta todo. Pero ves, totalmente. Todo lo que se aprendió. Sí. Así sí. Que realmente agradecido. Sí, este es muy del muñeco Mateico, maravilloso sí. Ese. Lo quiero agradecer. No tengo el saco, sí. Una pena. Quiero comentarles que en estos 12, 13 años de la búsqueda han pasado muchísima gente. Rubén Listeroff, Andrea Arcucci, Moira Sombra, Lorena de Gastalde, Guillermo Reta, Luisina Villafadón, Osvaldo Martín, Tita Sarandón, Vanina Brito, Juan Manuel Reynoso, por favor, Juan Manuel Reynoso, Valeria Furgiele, Ramiro Rezano, y no nombro a todos los columnistas que han pasado en esta década de la búsqueda. Así que a todos ellos también muchas gracias porque hemos podido construir con el paso del tiempo una idea acerca de lo que es la búsqueda. ¿Qué idea? La idea de tratar de hablar algo de ciencia, del conocimiento científico, desde un lugar de incomodidad, desde un lugar en donde vemos, como han dicho algunos de nuestros oyentes, a la ciencia o al conocimiento como un espacio de poder, que nos pone siempre en una permanente tensión entre los indudables beneficios que podemos observar a diarios que trae la ciencia, junto al peligro al que nos someten sus usos y abusos. Y eso es lo que hemos querido hacer durante todo este tiempo, poner de manifiesto esa tensión. Por eso le hemos llamado La Búsqueda, últimamente, un programa que es más o hace algo más o menos parecido a la ciencia. ¿Sí? Así que muchas gracias a todos ustedes del otro lado. Nos encontramos en algún momento. Gracias, Ramiro. No, gracias, Tontón. Qué bueno. Un gustazo. Y los dejamos con la truca y nos rebamos. Nos vamos. Alejandro, un abrazo. Alejandro Fernández. Adiós. Beso, abrazo. Chau, la truca. Chau. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Baltasar, mandinga. Seguí en FM Ciudad. Después de la pausa llega El Archivo.